quería yo. Un día apareció ese chico rico y con un auto me robó tu amor. Cambiaste mi ilusión por un diamante, huyendo de mi vida sin razón. ¿Qué se siente vivir sin amor? ¿Qué se siente llorar como ahora lloro yo? Con dinero podrás comprar todo, pero nunca olvido y amor. ¿Qué se siente llorar a escondidas? ¿Qué se siente callar el desamor? Apareció ese chico rico y con un auto me robó tu amor. Cambiaste mi ilusión por un diamante, huyendo de mi vida sin razón. ¿Qué se siente vivir sin amor? ¿Qué se siente llorar como ahora lloro yo? Dinero podrás comprar todo, pero nunca olvido y amor. ¿Qué se siente llorar a escondidas? ¿Qué se siente callar desamor?